I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta noticias, previos, reseñas, invitados y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, you have my permission to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su Cinemás, la edición número 149 del podcast de los cinéfilos para los cinéfilos a través de RCDMX. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y les doy la más cordial bienvenida a este su podcast, el cual pues pueden escuchar en vivo todos los martes a las 10 de la noche a través de RCDMX.com, no, punto reviews diagonal live, repito, RCDMX.reviews diagonal live. Y si ustedes no tienen acceso ahorita a una computadora, pues pueden bajar el Mixler y abrir el canal de RCDMX a través de Mixler para que ustedes lo puedan escuchar ahora sí que en su dispositivo favorito. Nomás les advierto que duramos más o menos hora y media, así que mejor conéctense al Wi-Fi porque si no se les van a acabar los datos. Ese es un consejo que les doy por experiencia. Y bueno, les recuerdo nuestras redes sociales, tenemos nuestro Facebook que es Reset.tv, nuestro Twitter que es @ResetMX y también tenemos ahí un Google Plus que también es ResetMX. Ahí Medina ya nos está saludando desde el Mixler. ¿Qué tal, Medina? Buenas noches. Y bueno, también les recuerdo que tenemos un canal de YouTube que es, también es ResetMX, para que ustedes vean los videos que estamos poniendo constantemente y pues ahora sí que no podemos decir que a diario, pero sí con mucha regularidad para que ustedes estén enterados de lo último en los videojuegos y pues claro, estén al pendientes de todos los, ahora sí que de todo lo que estemos poniendo en las noticias, que esta semana, que hoy, la verdad es que sí se puso muy interesante la cuestión de cine. Y sí, Medina, yo sí pelo el Mixler. No, yo sí pelo muchísimo el Mixler. Y bueno, vamos a saludar a la gente que está conmigo esta noche. Primero que nada, vamos a saludar al buen Cristian, que pues ya está listísimo para platicar aquí con nosotros. ¡Banda! ¡Buenas noches! ¿Cómo están todos? Yo estoy muy emocionado a pesar de que tuvimos películas más o menos, o sea, estuvo muy tranquila la cartelera, pero yo estoy muy emocionado de estar el día de hoy con todos ustedes. Espero que ustedes estén igual. Vamos a tener un gran tema que a mí me apasiona mucho, que son las películas de espías. Entonces, va a estar bueno. Quédense aquí con nosotros. Tenemos al buen Emanuel Rodríguez. ¿Qué tal, Emanuel? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero que hayan tenido un buen inicio de semana. Hoy tenemos unas buenas peliculitas y pues preparamos a Traps mentalmente para ahora sí que para su chocaventura en Cinecolandia. Sí, señores, me voy a ir al E3, y seguramente pues mientras yo soy perseguido por dinosaurios en Universal City, acá los muchachos van a platicar de Mundo Jurásico la próxima semana, eso sí se los garantizo. Y bueno, por último y no menos importante, el buen Marco. ¿Qué tal, Marco? Buenas noches. Hola, pues muy buenas noches, bienvenidos a este Cinema 149, pues ya váyanse preparando porque vamos a tenerles buenas notas, buenas reseñas y sí, el tema es de la bueno, semana. Bueno, claro, Marco Rosas, porque siempre digo todo por su apellido, siempre dejo a Marco el último y nunca digo ni siquiera su apellido, mal de mi parte, ¿no? De hecho sí, yo creo que sí voy a tratar de ser parejos con todos, incluso con el abuelo, que siempre decimos al abuelo Kraken, pero nunca decimos su nombre real, eso sí también se me hace un poquito disparejo, pero bueno, voy a corregirme en eso. Sí, solo quiero saber una cosa, ¿el abuelo tiene nombre? Es abuelo. Bueno, sé que es abuelo y se apellida Crack. Bueno, ya después ahorita revelaremos su verdadero nombre. Ah, no, ¿cómo creer? Eso sí, todo mundo. Bueno, Ahí está, bueno, un saludo para la gente que se está conectando a través de los chats. Bueno, ahorita en el chat de Reset, pues nos tenemos a Cristian, a Marco y a Medina, que pues ahí anda también ya listísimo. Ya lo acabo de ver en el Mixler. Y bueno, en el Mixler tenemos a Giovanni Basulto también, y también tenemos nuevamente a Medina. Entonces sí, vamos a pelar los dos chats, no te preocupes, haremos nuestro mejor esfuerzo. Y si no, que alguien, y si no, nos vengarán. Ah, oh, perdón, esa es otra película. Bueno, pues vamos empezando con las noticias, que de hecho, la semana pasada fue semana de trailers, y creo que esta semana también nos están lloviendo un buen de trailers, como que de pronto dijeron, bueno, ya van a empezar a salir las películas, vamos proveyendo del material necesario para que se vaya poniendo, pues ¿cómo se llama?, aún más interesante las idas al cine. ¿Por qué? Porque siempre que vamos a ir a ver una buena película, siempre hay un tráiler que nos da, pues ahora sí que un poquito de... Ahora sí que van calentando las bancas, y que algunos trailers son muy buenos, otros tanto, otros dices, ay, otra vez los mismos clichés. Eso pasa siempre con las de terror. Siempre pasa con la de terror, de que siempre el susto al último, siempre que de pronto como que de pronto por no querer tomar muchos detalles, pácatelas, ¿no? Pero bueno, el primer tráiler que yo creo que seguramente vamos a andar viendo la próxima semana, sin duda alguna, va a ser, pues, más que un tráiler, es un teaser, ¿no? Es el de un gran dinosaurio, la película que, pues, en Estados Unidos se llama The Good Dinosaur, que es una película de Pixar y que es la segunda película que Pixar nos va a traer este año. La primera va a ser Intensamente, que llega la próxima semana. Y el teaser nos deja con una gran pregunta en nuestra cabeza. ¿Qué hubiera pasado si el asteroide que acabó con la vida de los dinosaurios simplemente hubiera pasado de largo, como una estrella fugaz que los dinosaurios de pronto vieron y dijeron, ah, chido, y siguieron con su business, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si los mamíferos hubieran evolucionado y hubieran llegado a ver humanos, y los humanos hubieran tenido que convivir con dinosaurios? Esa es la pregunta que se hace este teaser, el cual, pues, digo, ahora sí que los cristianistas van a decir, no, ¿cómo es posible que hagan esto? Pero finalmente no deja de ser una fantasía, porque salvo que podamos lograr clonar dinosaurios como va a pasar en el mundo jurásico, esto nunca va a llegar a ocurrir. Esperemos que no. Sí. Están de moda los dinosaurios, ¿no? Están como que de repente hay ciclos. Bueno, obviamente en el cine siempre hay ciclos, pero en cuestiones de los dinosaurios y en cuestiones de espías, como que están teniendo segundo aire. Y esto es un ejemplo, ¿no? Tenemos Jurassic World. Tenemos a esta película de Pixar. Aunque obviamente esa no. Obviamente sí me imagino que va a haber tiranosaurios, pterodáctilos y todo esto. Aunque obviamente, pues va a buscar hacer una historia de amistad, ¿no? Clásica historia de un niño que se conoce a un dinosaurio y que, a pesar de que ninguno de los dos es capaz de comunicarse verbalmente el uno al otro, de pronto, pues ambos van a empezar a formar lazos y van a enfrentar problemas porque seguramente los humanos le tienen miedo a los dinosaurios y los dinosaurios no confían en los humanos. Bueno. Sabemos que Pixar sabe armar muy buenas historias, ya veremos qué sale de tanto cliché. No sé qué opinan ahí los demás. Bueno, pues sí está bastante interesante el primer avance. Sí, a lo mejor científicamente, hipotéticamente, se atacan por la premisa de que el asteroide se haya seguido derecho e incluso llegasen a pensar que pudiera ser como los picapiedra, pero pues no, todavía no hay suficiente tecnología en esta película para que tengan troncomóviles, pero está igual interesante, pues igual es para niños, pues vamos a ver qué toques les dan a la película, que igual ya habíamos visto en la de Wall-E, que la comunicación entre los personajes principales pues nada más se basaba en decir sus nombres, pero en esta vamos a ver qué es a lo que llegan para entenderse. ¿Sabes que tiene algo este tráiler que lo vi así de entrada? Yo venía de un mal día, digámoslo así, y lo pongo y tiene dos cosas que me causaron mucha impresión. La primera es que se ve, obviamente ya vemos este estilo clásico de Pixar, ¿no? Estas figuras redondeadas para que te puedas identificar con cualquiera de ellas, puedas identificar a cualquier persona con ellas. Y la segunda es que tiene algo que te da como sentimiento de eso pudo haber pasado, y se siente feo que no esté, ¿no? A pesar de que fueron un minuto con 8 segundos, ya te da esa sensación de sí hubiera estado padre que hubiera pasado, ¿no? Y estos dinosaurios como medio redondeados, bonitos, curiosos, ¿no? No sé, Pixar tiene Dios mi quiera, corazón Dios y quiera. Mi no alma en sus manos. No vayan a terminar pronto dándonos otro pie pequeño, ¿no? Que eso a mí sí me preocuparía, ¿no? Es cierto, la primera de pie pequeño es muy buena, pero las otras 7-8 secuelas ya no. Que ese fue el problema, ¿no? Que quisieron hacer un cliché de tantas películas de esas. Pues, la quisieron no como la era de hielo, ¿no? Que le echaron a perder. Parece ya se quedaron en la cuarta y gracias a Dios ahí se quedaron. No piensan hacer otra más. Dices, ah, gracias Dios mío, porque ya era demasiada modificación a la Tierra para seguir metiendo a los cuatro, a los mismos personajes de diario, ¿no? Oye, Traps, otro detalle antes de irnos de este tema. Ya habíamos tenido esta parte donde... Sí, sale el día de gracias en Estados Unidos. ¿Cuándo sale esta película? Sí, ¿sale este mismo año? Sí, de hecho se supone que va a llegar también a finales de noviembre a México, ¿no? Porque si uno pregunta el 25 de diciembre, ese ya le acapararon Snoopy y el Principito. Ok. ¿Y ya había habido un no, es algo la primera de vez. Que Pixar lanzara dos películas? No, de hecho es la primera vez y esto ocurre porque Disney pospuso la película de The Good Dinosaur, que se iba a estrenar a mediados del año pasado, la movieron a noviembre. O sea, la intención era de que The Good Dinosaur saliera el año pasado, pero Disney quiso vender más Big Hero 6 y decidió mover The Good Dinosaur a noviembre, haciendo que Pixar se compita contra sí misma en lugar de tener una competencia de Disney contra Pixar, ¿no? Que es lo que normalmente ocurre. Bueno. Ah, o sea, a eso se debe el fenómeno. Sí, o sea, y que Disney no tenga película animada este año. Si te fijas, no va a haber película de Walt Disney Studios, no va a haber hasta marzo, que es cuando sale Zootopia. Eso es cierto. Bueno, tenemos Tomorrowland, pero no es animada, ¿no? De entrada. Qué interesante. Los movimientos que ahora hacen cuando una misma compañía adquiere tantas o tiene tantas ramificaciones. Ya llegó son bastante interesantes. Su cosplay de Gabilondo Soler. que si traigo flojera, no es que traiga flojera, que es algo de nervios, eso sí. Pero bueno, vámonos pasándonos al segundo tráiler una vez, ¿no? Porque sí tenemos cuatro que platicar. El segundo tráiler que tenemos esta noche es uno, next. Que un tráiler, bueno, no sé si recuerden lo que pasó con Leviathan, no digo la película rusa, sino este pequeño teaser que nos dejó a todos con los ojos cuadrados de una ballena voladora que se ponen a cazar de una manera tremenda con animación en CGI. Ahora sale otro de esos trailers como diciendo, aquí estamos, tráiganos dinero, nosotros podemos hacer algo muy padre con las computadoras. Y de pronto, bueno, déjenme agarrar aire porque el título es bastante largo, de este proyecto llamado El amanecer del planeta de los zombies y las plantas gigantes asesinas en una cantidad seria de ácido. Ay, se me fue el aire. Sí, no lo voy a repetir. ¿Qué demonios? ¿Entiendes? ¿En serio? Sí, ok. El caso es de que este pequeño proyecto, pues es un, bueno, ahora sí que es un teaser de lo que se intentan hacer, ¿no? Un planeta pues, en una situación muy similar a la de Guerra Mundial Z, pero a la que hay que agregarle plantas asesinas, tipo con las que salen en la película de esta, ¿cómo se llama esta película de los 80? La tiendita de los horrores, pero que van saliendo de todos lados, ¿no? Bajo la tierra, por alrededor de los puentes, derribando helicópteros, tanques, ahora sí que prácticamente dejando a los humanos a punto de nieve para que los zombies lleguen, los zombies ultra rápidos de Guerra Mundial Z lleguen y se los desayunen, ¿no? Entonces, esta creación es de un animador noruego llamado Alf Lovolt, el cual pues trabaja en una compañía que se llama Gimbil, y este corto dura 3 minutos y ahora sí que fue prácticamente hecho pues, con sus propios recursos y diciendo, ¿saben qué? Aquí está mi proyecto, chéquenlo, o sea, para que ustedes vean qué padre está mi trabajo, y la verdad es de que, pues, ahora sí que a diferencia de lo que pasó con Leviathan o lo que pasó con Kung Fury, que pues bueno, empezó como un pequeño tráiler y terminó como un cortometraje de 30 minutos que todo el mundo adoró, incluso la gente de este podcast ya lo tiene en su lista de indispensables de este año. Pues todavía no han salido noticias de que vayan a meterle dinero, pero yo sí quedé impresionado con este trabajo, ¿no? Tanto con el título como con los efectos que se manejaron. No sé qué opinan los demás. Mira, para mí es algo muy interesante este fenómeno, porque ahora así es como vas a vender tu trabajo, y me parece algo impresionante. O sea, realmente que alguien se dedique a hacer un trabajo de esta calidad, porque la verdad es que se ve de muy buena calidad. O sea, sí se ven los detalles y todo, no está tan trabajado, tan específico, pero se ve muy bien. Y que ahora el portafolio, ahora tu portafolio, o sea, este es el tráiler que yo diseñé de una historia que no existe y que posiblemente es algo súper extraño, pero de aquí me puedes contratar a hacer algo maravilloso, me parece increíble. Y luego si es de zombies, y si va a estar mirada para algo de zombies, zombies. Casi. Zombies ecologistas, porque se llevan bien con el entorno de ese tráiler. Pero sí, está... Veganos, está bastante tampoco. Impresionante. Zombies veganos, pero que de vez en cuando comen gente. Es que, bueno, tienen que equilibrar la alimentación entre plantita y está gente. Está muy rara la propuesta. O sea, yo no sé cómo se les ocurrió algo así. Digo, comprendo que ya no se les ocurre qué hacer con temas de zombies, sí. Pero llegar a estos extremos de ideas... No, tranquilo. No, o sea, lo digo en seriedad porque ya lo hemos pasado por el zombie, que es por un virus, zombie social, zombie por vudú. O sea, mentiras, no todos los conceptos de zombies, pero estos zombies... Zombies con plantas. Están muy raritos, pero a ver qué tal que... Sí, o sea, zombies de escuela, aparte, lo de la que porque la sí, ya se vieron así. La de Laia Wood. De pronto, ajá, Cutie se llama la película, y de pronto a mí se me viene a ocurrir la idea de que, ¿no será que de tanto que se jugó alguien plantas contra zombies sintió, y si las plantas se rebelaban contra la humanidad y salían con los zombies? ¡Ah! Eso sí. Odíame sí, porque ya se ven las plantas con cierto nivel de conciencia agresivo. Dices, ¿de dónde va a llegar la planta? ¡Pum! Sale de un edificio sí, y ¡pum! Sí. ¡Chompa adentro! ¿No? Y dices, sí, ese tráiler está impresionante y habrá que ver si alguien lo toma en cuenta, ¿no? Digo, ahora sí que no es nuevo esto de andar haciendo demos para que de pronto te den trabajo. Digo, esto me recordó una película de una película italiana de que hablaba de un cuate que trabajaba para... que estaban en un proyecto para D.W. Griffith, que pues construyen un elefante muy impresionante, pero la única manera en que se los logran mostrar es precisamente grabándolo, porque unos rivales de ellos queman al elefante unos días después, ¿no? Ya cuando van a llegar los productores dicen, ¿y el elefante? No, pues ya lo quemaron, pero tengo el video, chécalo. ¡Ah, qué padre! El contratado, ¿no? Yo creo que es la manera en que se pueden vender las películas, ¿no? Y dice... Pues sí, y es un buen momento para generar nuevas ideas ahorita que el cine está tan escaso y que ya se están apegando a las historietas, a libros. Bueno, dice esos, Amar, espérate, después de los zombies rato. Nazis, no, pues ya vimos que los zombies nazis pueden montar tiburones voladores y... Sí, qué falta. Ajá, era lo que te iba a decir. incluso esa de los tiburones voladores está en crowdfunding. Están en colecta para ver si les ayudan, ¿no?, a hacer su película. Bueno, si no hay otra cosa más que comentar, vámonos pasándonos al siguiente tráiler, que yo creo que va a ser una de las cosas que vamos a andar tratando al final del programa. Bueno, no al final, sino en el tema de la semana, que es el segundo tráiler de Mission Impossible Rogue Nation. No sé cómo se salió el título en español de esta película, pero este tráiler a mí sí me dejó impresionado, ¿no? Ya sabemos que últimamente... dicen que se nos cruzan bien chidos las voces. ¿Alguien puede comprobar de qué está hablando Medina? Dice que se nos cruzan bien chidos las voces, seguramente porque se juntan todos, ¿no? Pero bueno, el segundo tráiler de esta película, que es dirigida por Christopher McQuarrie, que no sabemos si vaya a ser ya por fin la última entrega de Misión Imposible, porque al parecer es la última misión de la MEF, esta organización que tiene ya el personaje de Hawk. Se llama Ethan Hawk, si no me equivoco, porque a lo mejor me estoy confundiendo con Ethan Hunt. Hunt. Escribí mal esto. Pero bueno, el caso es de que pues hay un grupo llamado el Sindicato, se logra infiltrar hasta el gobierno y provocar la disolución de la EMF. Y sí es cierto, de ahí tenemos un problemita, vamos a tener creo que un problema de latencia. A ver si siguen escuchándolo, me nos avisan, El caso es de que, pues, se ocurre esta infiltración, el gobierno ya quiere disolver a la EMF y de pronto Ethan Hunt y la banda, pues, tiene que ir a destruirlo, ¿no? Obviamente aquí vamos a tener aquí a los fieles aliados de Hunt desde la cuarta película, desde la tercera película, si no me equivoco, que son Ping Rhames, Jeremy Renner y Simon Pegg. Y las actuaciones también de las incursiones ahora de Alec Baldwin, que pues lo hemos visto en muchas películas, este actor veteranazo. Y Rebecca Ferguson, que yo después de ver las fotografías digo, ay, chulada de mujer, ¿no? La verdad es que tiene esta película, yo creo que va a tener todo lo que necesita una película de Misión Imposible para hacer un trancazo de taquilla. Escenas de acción que rompen toda la lógica, efectos especiales bien elaborados, chicas guapas y una buena trama con intrigas y... Y traps. Y Led Zeppelin. Está en el tráiler la canción de Led Zeppelin. Es una maravilla el tráiler. O sea, toda la gente puede tenerle un montón de hate a Tom Cruise porque ya está viejo. Porque hace estas películas. A mí no me interesa. La sigue siendo bien, la sigue interpretando bien. Sigues creyéndole que. Y es porque él mismo se cree que es un agente especial, aunque sea un tipo que mide metro y medio casi. Y no importa, porque lo ves en estas películas y dices, no, es una maravilla en este tipo de películas. Simon Pegg se ve que va a estar increíble como en todas, o sea, realmente verlo actuar en películas medio serias, por llamarlo de alguna manera, pero con su humor, es increíble. Y luego escuchar este tráiler con la canción de Led Zeppelin y que en la película vaya a salir así, va a ser un trancazo, o sea, yo le calculo algo así como, sí, como AC/DC en Iron Man. Sí, definitivamente creo que sí, esto sí, el hecho de meter a Led Zeppelin en el tráiler fue así como que el golpe en las costillas que necesitaban muchos para decir, ¡ay, este tráiler sí está bien padre! Y más con la de What a Lot of Love, que es una canción bien badass de Led Zeppelin. Creo que sí, este tráiler a mí sí me dejó encantado y creo que esta película que se estrena para julio ya se está volviendo, de pronto el hype que traía la película, como que traerlo así como que medio latente, ¡pum!, se fue hasta arriba, y eso de que yo no soy tan fan de la saga, ¿eh? Y mira, tiene algo bien curioso, o sea, de un lado tenemos a el 007, que es un tipo de espía más conservador, por llamarlo de alguna manera, que tiene más cuestiones personales y un lado oscuro por ahí que lo vas descubriendo y todo esto, y del otro lado tienes completamente diferente, pero desde mi punto de vista de la misma calidad, tienes a Tom Cruise en Misión Imposible, y se me hace una muy buena compensación, o sea, para que ya no todo sea tan intenso y todo sea tan lúgubre, y no digo que esté mal de un lado, pero sí es como refrescante ver películas así, ¿no? Ya lo pudimos ver con Kingsman y ahora con Misión Imposible. Además, creo que va a estar trabajando bien los personajes, padre, ¿no? Ver al Ving Rhames como el que provee las armas, a ver a Simon Pegg como el elemento gracioso, que de hecho lo hace bastante bien, y a Jeremy Renner como el tipo serio que trata de tener a todo mundo en orden, pero que también se mete, a veces también se mete en buenos líos. Dices, pues como que ya se está armando ahí un equipo que sí es bastante sólido, ¿no? Y pues sí, como para que pinte que sea la última, porque pues ya normalmente dicen, no, pues ahora sí es la última, porque ya van a quitar la agencia. Ah, no, que vamos a hacerla ahora nosotros solitos. Sí, no, y aparte hubo cuando salió la película pasada, la Protocolo Fantasma, hubo una gran polémica porque se creía que iba a ser la última película de Tom Cruise porque le iba a dejar el puesto de este agente especial a Jeremy Renner. Toda la gente se quejó al final porque Jeremy Renner no tiene el carisma para interpretar o para dar una actuación como la que hace Tom Cruise para Misión Imposible, ¿no? Y ahora que ya lo incluyeron en el equipo como parte de, y ahora ya está bien formado, ya dejaron como de ser súper intensitos y hacerlo más divertido, se me hace que está destinada para tener otras dos películas por lo menos y que sean un hitazo. Hay mucho donde es posible que vaya a haber mucho de que explotar de Misión Imposible, pero pues ojalá que ya empiecen a trabajar a un personaje que reemplace a Tom Cruise, porque digo, Tom Cruise ya está grande, digo, ya está en sus 50s y creo que en algún momento ya no va a dar el ancho, digo, pues igual como le está pasando la eterna pregunta de ¿cuánto tiempo va a aguantar Robert Downey Jr. como Iron Man? Eso también queda muy claro, ¿no? Bueno, a lo mejor pero ya más adelante que ya puede interpretar, ándale, el papel del director con un nuevo equipo. Mira, y lo escucharon primero en el cine más. No, y se oye bien, o sea, la verdad es de que yo creo que Tom Cruise todavía le quedan varios años para seguir interpretando este tipo de papeles. No, o sea, sí se ve viejo, pero no se ve como Robert Downey Jr., sinceramente. O sea, así como vi a Downey Jr. en Avengers, la verdad es que dije, no, ya, o sea, sí me cae súper bien y hace muy bien el trabajo de Iron Man, pero ya se ve muy viejo. Y Tom Cruise como que no, todavía no se ve tan traqueteado. No, de hecho, se ve bien ese seguimiento del personaje, ¿no? Que ha hecho desde el principio a fin. Y eso agrada a la gente. Por lo mismo también lo exigen todavía. Por esa chispa que tiene con el personaje. Que le ha ganado el corazón a todos de un espía. Sí, de lo que he visto calibre. De estas películas, la primera película, pues sí, a todo el mundo le gustó y a mí me encantó porque llega a tener hasta escenas icónicas, ¿no? La segunda a mí no me gustó. O sea, dices tú, es lo mismo, nomás con un director que le encantan los trancazos súper espectaculares. La tercera me gustó porque ya le ponen que el personaje de Tom Cruise tiene corazoncito y aguas y se lo lastiman. Y la cuarta, pues era de que como que dice, como que muchos pensaban el ya chole, pero llega este director de Los Increíbles y ¡pum! Hizo que volvamos a tener fe en la serie, ¿no? Y entonces, así que Misión Imposible ahí la lleva, ¿no? Digo, es capaz si de pronto ese segundo aire que le dio Brad Bird lo van a aprovechar bastante bien. Bueno. Y se llama en español, va a ser Perfecto. Nación Secreta. Bueno, esta película llega para finales de julio. De hecho, creo que si se aplica, le va a tumbar mucha taquilla al Hombre Hormiga, definitivamente. Bueno, vámonos pasándonos a los últimos dos trailers que los junté. Porque tiene, ¿cómo se llama? Algo en común ambas películas. Tienen cuestiones literalmente de altura. De altura. ¿Por qué? El primer tráiler que les vamos a platicar se llama Everest. Y obviamente cuando decimos Everest, pues lo primero que se nos viene a la mente es esa enorme montaña de más de 8,848 metros que está en Nepal, del cual pues tuvimos lamentables noticias hace algunas semanas con el fuerte terremoto que hubo en ese país. Pero que pues aquí nos cuenta un evento real que curiosamente implica otro de esos eventos en donde de pronto suben el monte Everest y cuando piensas que ya lo lograste lo más difícil que es llegar a la cumbre, ¡pum! Llega una tormenta de nieve que lo hace todavía más complicado el descenso, ¿no? Que ya sabemos que el monte Everest tiene muchas condiciones especiales para subirlo, no lo puede subir cualquier persona, tiene que tener una condición física excelente y aparte de que falta oxígeno, ya llegando a cierta altura tienes que empezar a usar tanques porque si no, pues ahí te puedes marear y te puedes incluso puedes incluso perder el conocimiento, ¿no? Entonces esta superproducción que va a traer Universal Pictures para el 18 de septiembre del 2015 tiene la dirección de Baltasar Kormákur, que nunca había escuchado su nombre, por cierto, pero en la lista de actores sí te vas dando cuenta de que trae una lista bien nutrida. Trae a Jason Clarke, que lo vamos a ver en Terminator Genesis, a Josh Brolin, que es de Sin Lugar para los Débiles, a Robin Wright, a Michael Kelly, a Sam Worthington, a quien lo habíamos visto en Furia de Titanes, a Keira Knightley, la chica de Los Piratas del Caribe, Emily Watson y Jake Gyllenhaal, quien, por cierto, también tiene ahí un personaje importante, ese chavo que lo vimos en Primicia Mortal. Y la verdad es de que con tantos actores, sabemos que puede haber dos cosas. Una, que sea un exitazo la película con la combinación de actores y efectos especiales, o que terminemos viendo un soberano churro, pero esperemos que eso no ocurra, ¿no? Del otro lado, tenemos The Walk, o La Caminata, que es una película sobre la hazaña que logra un equilibrista francés llamado Philippe Petit, el cual cruza las Torres Gemelas, sí, las mismas Torres Gemelas que se cayeron en el 2001, pero esto ocurrió en 1974. Decide subirse a la azotea de una de las Torres Gemelas, colgar un cable, con la ayuda de sus amigos, colgar un cable que cruza el espacio entre las dos torres, tomar un bastón y cruzar ese cable. Entonces era una jugada muy peligrosa y aparte la tenían que hacer rápido, porque si alguien se daba cuenta que ponían el cable lo iban a quitar inmediatamente. Esta película pues va a ser protagonizada por Joseph Gordon-Levitt, el cual pues bueno lo vimos en Batman, El Caballero de la Noche Asciende, y también va a contar con las actuaciones de James Bale, Ben Schwartz, Charlotte Le Bon, Clemence Bonny, César Domboy y Ben Kingsley, con la dirección de Robert Zemeckis, el mismísimo director de Forrest Gump, el cual pues yo pienso que también él promete hacer de que la experiencia de cruzar las Torres Gemelas la va a llevar al 4DX. O sea, él ya dijo, va a estar en IMAX, va a estar en 3D, en 4DX, para que ustedes puedan disfrutar el vértigo de andar cruzando este cable. Y dices tú, wow, esto a mí sí me dejó muy interesado. Y cuando ves el póster dices, este debían ponerlo en el piso para que la gente también tenga la sensación de vértigo, de decir, ¡ay, carajo! Porque el póster se ve... Crear ese efecto, ¿no? Visual de que vas caminando y no te percatas que hay algo abajo. La sensación visual de que en el suelo estás literalmente caminando, pues, en lo alto de la torre, de una de las torres gemelas, ¿no? Cuando se logra ese efecto en un piso, dices, vas a decir, agárrate, no me quiero caer. Mira, yo tengo dos problemas con ambas cintas. Primero, con Everest. Creo que la cantidad de actores que tiene es impresionante. Simplemente con ya ver el nombre de Jake Gyllenhaal con la última película que sacó, de Primicia Mortal, es impresionante, ¿no? O sea, ya desde ahí dices, ese fue un robo de que no ni siquiera lo nominaran como mejor actor en el Oscar porque se lo merecía. Entonces ya de entrada ahí se ve bien. Pero la temática no, siento que no. Siento que va a terminar siendo una película de estas que las terminas viendo en el Canal 7 a las 5 de la tarde, así de triste. No me inspira así a nada. O sea, nada, así es así de lo voy a superar. ¿Sientes que se vuelve de esas películas de cable, no? Que repiten muy seguido para que la gente no se aburra. Sí, yo creo que va, lastimeramente va por ahí, aunque tiene grandes actores, siento que va por ahí, la temática, eso de no, tenemos que sobrevivir y somos especiales y todo ese show, ya, es así de no me transmite nada, ¿no? Y de entrada, si esto no está en 4XD, creo que se llama, o en IMAX, va a ser un tremendo fracaso, ¿no? Porque seguramente no va a ofrecer algo más, sino algo nada más como de superación, y si no está en ese formato, pues ya, valió, ¿no? De entrada. Y tengo más esperanzas en The Walk. Creo que simplemente con ver a Joseph Gordon-Levitt en la pantalla es impresionante. Este actor cada vez va mejor, ¿no? Desde interpretar a Don John, estar en Batman, estar en Sim City. O sea, sí está generando, escribiendo, actuando, hace de todo. Y siento que tiene una mejor estructura de historia para sacarle esta película, ¿no? Con el director que tiene... Zemeckis, se me hace que pinta muy bien. El único problema es de que si ya empiezan a decir, no, es que van a ser los efectos lo que va a generar el impacto y todo eso, ahí eso ya me da mal espíritu. Bueno, pero si algo tienen ambas películas es que van a tener muy buenos efectos visuales, que pues, ya llevarlos al 3D, lo que buscan, como dice Traps, es generar la sensación de vértigo en ambos casos, saber qué tal sale, pero igual en cuanto a Everest, esperemos que vaya un poco mejor y que las actuaciones no queden así encimadas unas de otras o que se atropellen. Bueno, es que sí es un punto interesante, ¿no? El caso de Everest es el clásico caso de demasiados cocineros, ¿no? Too many cooks. Que si de pronto tenemos sí. A mucha gente muy buena participando en la película, algunos van a querer lucir más que otros, como en las películas de efectos de desgracias que se hacían en los 70, ¿no? Como 15 o 20 estrellas conocidas participando en diferentes escenas y de pronto no sabías cuál destacaba sobre las otras y te terminabas perdiendo, ¿no? Sí, no definías cuál era la historia que realmente debías de seguir. No te identificabas con ninguno porque al final todos como que chocaban. Entonces, ay, por eso no estoy tan convencido de la de Everest. Esa sí, como que la voy a intentar. ¿Sabes en qué va a recaer todo eso, Cristian? En el guión. El guión, si lo hacen bien, no se va a notar ese elemento que tú comentas de que se van a atropellar. En cambio, si lo trabajan mal y aparte los actores le agregan ese valor extra de quererse, de querer sobresalir, va a pasar eso de que vas a ver una película que se va a tratar de que todos se quieren estar pisando. En que el caso de The Walk, yo pienso que el guión va a tener mucho que jugarse, ¿no? Es cierto de que Robert Zemeckis nos quiere dar la super experiencia de poder estar al lado de Petit cuando cruza el cable entre las Torres Gemelas, pero también pues mucho de lo que se tiene que ver es esa organización que hay detrás de esa acción, ¿no? De los accidentes que ocurren, de las traiciones que pasan, de que de pronto alguien termina soplándole a la policía y la policía ya los anda atrapando a todos antes de que intenten siquiera de planear cómo mover el cable. Y entonces sí, todos ese tipo de detalles que pues hacen que la película tenga que funcionar, ¿no? No nomás por un simple acto que pues dices, si va a ser por el simple acto, pues mejor hagan un documental y véndalo en la pantalla del papalote IMAX, ¿no? No, que no solo vean, que no se imagine que solo van a ver un cable y van a ver esas escenas, ¿no? Sino van a ver más elementos, más ahora sí, como dice Traps, que es la problemática que está atrás y todo lo que acontece con la mentalidad de que lo que van a hacer. Bueno, ¿cómo si se van a preparar? Comentar, pues vámonos pasándonos a las efemérides del día, que hoy sí tenemos bastante muchas y bastante interesantes, así que no se nos desconecten. Efemérides del día. Un 9 de junio nacieron los actores Michael J. Fox, Johnny Depp, Josh Hamilton, Natalie Portman y Michaela Conlin, además del actor, director y productor británico Leslie Banks, nacido en 1890 y conocido por su interpretación de personajes amenazantes y bruscos en películas de las décadas de 1930 y 1940, como en El juego más peligroso, en donde interpreta a Azarov, un ruso cazador de hombres. Michael J. Fox, por su parte, incursiona en la televisión en la popular serie Lazos Familiares, transmitida en su momento por Red Nacional 13 de Imevisión. Su participación más destacada en cine es en la trilogía Volver al Futuro. Desde hace 20 años sufre el mal de Parkinson. En 2013 protagonizó una serie televisiva autobiográfica que se canceló en el antepenúltimo capítulo por baja audiencia. En cuanto a Johnny Depp, alcanzó el éxito con su participación en el film El joven Manos de Tijera. Debutó en la película Pesadilla en la calle del infierno, a la que siguieron Platoon, Sleepy Hollow, Descubriendo el país de nunca jamás y la trilogía de Piratas del Caribe. Su trabajo más reciente es el filme Mordecai, el artista del engaño. Dentro de los trabajos cinematográficos de Josh Hamilton se encuentran El caso Bourne, Almas gemelas, Secuéstrame, No mires atrás y La propietaria. En cuanto a Natalie Portman, actúa en Beautiful Girls, Todos dicen I love you y en tres entregas de la saga La guerra de las galaxias de George Lucas. En el 2011, por su interpretación protagónica en Black Swan, es ganadora de un premio Oscar, BAFTA y del Sindicato de Actores a la Mejor Actriz, un Globo de Oro a Mejor Actriz en un Drama. Este año debutó como directora con Una historia de amor y oscuridad. Amisha Patel desarrolla su carrera en Bollywood, debutando con su película Reencuentro en el Destino y gana elogios de críticos por su actuación en Revuelta, una historia de amor, que se convierte en uno de los mayores éxitos en la historia del cine hindú. Finalmente, Michaela Conlin, además de trabajar en televisión, aparece en varias películas, entre ellas Garmento y Amar al Límite. En este día, con mucho respeto, recordamos a quienes un día como hoy fallecieron: Osmein Sembain, Francisco Paco Lazareno, Rafaela Aparicio, David Reynoso, Alexis Smith, Peter Coe, Clifford Evans, Russell Hayden, Grandon Rhodes, Henry Kendall, Madge Kennedy, Owen Moore, J. Warren Kerrigan, entre otros. Se estrenaron las películas Star Trek V, La frontera final en 1989, Arrebato en 1980, Damien, La profecía 2 en 1978, El detective y la doctora en 1971, La hechicera de 1975, Macario de 1960, Noche en la ciudad de 1950, Ritmos montañeses y Médico clandestino en 1939 y Detectives de 1928. Ya estamos de vuelta y pues sí, como notarán, la verdad es de que el abuelo Kraken, no, sí, no sé, José Luis Cruz, Alzonovas, el abuelo Kraken, no, nos trajo así con una larga lista de efemérides y sobre todo por el cumpleaños de tres grandes actores que son Johnny Depp, Michael J. Fox y Natalie Portman, que la verdad es de que qué padre que hayan compartido el mismo día de cumpleaños. Y como dato curioso, hoy, a la 1:20 de la tarde, tiempo del Pacífico, Marty McFly debió haber llegado a Hill Valley, California, a través del DeLorean, acompañado del Doc y de su novia. Entonces, eso es un evento que hubiera ocurrido, pues obviamente que ocurre en una línea de tiempo alterna, en la que seguramente nosotros no hubiéramos existido, porque la verdad es de que las tendencias en el futuro ya incluían tablas voladoras, automóviles que volaban, películas que podían mostrar interacción con el público aún fuera del cine, y un montón de detalles que seguramente muchos hubiéramos deseado que hubieran existido, ¿no? ¡Abuelo! ¿Qué onda, banda? ¿Qué onda? Pues aquí abuelo. También, bueno, al buen ya llegué. Cruz, mejor conocido como el abuelo Kraken, ya ya aquí llega y saluda. Ya así estamos es. Aquí, bueno, vamos a entrar. Tenemos las efemérides, ¿no?, que con nos ganas. Hacen recordar muy bien, pues así que todos estos datos y que pues bueno, recordar de dos buenas películas ahí, Damián, La Profecía 2, que a mí me encantó, a mí me causó mucho miedo en su época, y Macario, que es una obra de arte, de Roberto Gabaldón, preciosa película, Bueno, pues vámonos pasándonos a las reseñas de esta noche. Y la primera película de la cual incluso pues hasta me inspiró el tema con el que vamos a cerrar el programa es Spy, una espía despistada. La verdad es de que cuando de pronto te dicen que vas a ver una película dirigida por Paul Feig, y lo primero que se me viene a la mente pues son las dos películas que hizo anteriormente con la actriz Melissa McCarthy, quien protagoniza Spy, que son Damas en Guerra y Armadas y Peligrosas. Cuando de pronto tienes en mente estas dos películas, tienes que visualizar la idea de que las dos películas anteriores tienen un mensaje feminista muy intenso. En la de Damas en Guerra es básicamente ver la película de qué pasó ayer, pero en el punto de vista de las damas de honor de una novia, que de pronto tienen sus propios problemas, infidelidades, broncas, y de pronto vemos cómo estas mujeres, cómo estas mujeres juntas pueden ser más peligrosas que un grupo de borrachos, ¿no? Que de pronto pueden perder al novio en Las Vegas. Y Armadas y Peligrosas nos muestran de que dos mujeres de diferentes características pueden formar un equipo bastante divertido de policías que de pronto andan haciendo una investigación muy intensa y que de pronto pues dio un valor agregado al trabajo que hicieron Sandra Bullock y Melissa McCarthy en esta película de ahí del 2013. El caso es que cuando llegas a ver una espía despistada, sí tienes esa sensación de decir, no vayamos a ver a la Melissa McCarthy de Tammy o a la Melissa McCarthy que vimos en otras de sus películas, que la verdad es de que sí nos decepcionan mucho, pero cuando te das cuenta que el director es Paul Feig, le das el beneficio de la duda. ¿De qué trata la película? Pues es de que Melissa McCarthy interpreta a una agente llamada Susan Cooper, quien es una mujer bonachona que trabaja pues ahora sí como los ojos de un agente llamado Bradley Fine, el cual pues hace las misiones peligrosas que la CIA pues tiene que hacer pues para evitar que haya atentados contra los Estados Unidos, ¿no? Cuando Fine de pronto muere en una misión, Cooper decide completar la misión de Fine y obviamente pues aquí vemos que la mujer pues al parecer no tiene las capacidades, al parecer la vemos y decimos, ay, esta mujer no le das un peso para que ande haciendo las misiones que Bradley Fan estaba cubriendo, pero de pronto esconde un potencial que pues de pronto nos va a sorprender a todo mundo, ¿no? Es una mujer que es un estuche de monerías y que de pronto nos va a generar una historia muy divertida en el afán por evitar que una bomba nuclear caiga en las manos equivocadas. Esta película también tiene las actuaciones de Jason Statham, mencionadas a Jude Law, a Rose Byrne, Miranda Hart y hasta hay un cameo de 50 Cent. Y cuando de pronto tienes todo esto, de pronto temes por una película que la película pueda caer en algo similar a lo que pasó con las películas de héroe de centro comercial protagonizadas por Kevin James. De hecho, ves el póster y cuando ves ahí a una Melissa McCarthy barriéndose con una pistola a la mano, dices, ay no, por favor, otro de esos chistes de un gordito arrastrándose en el piso y luego tener que andar gateando para completar la arrastrada. No, gracias a Dios eso no pasa. Y dices, ah, aquí Melissa McCarthy no abusa de su físico como pasa con Kevin James. Simplemente ella es simplemente la que hemos, la misma actriz que hemos visto en las películas que hizo con Paul Feig, y la misma actriz que vimos en, que vemos en la serie de Mike y Molly. Una mujer que tiene un sentido del humor bastante fuerte, bastante pícaro, que de pronto, cuando menos te lo esperas, te suelta una sarta de groserías que dices tú, ¡ay, caramba, esta mujer no se le puede cerrar la boca! Y cuando de pronto es la chica buena y bonachona, también te divierte, ¿no? Eso es algo que de pronto te puede sorprender en estas películas. Y gracias a Dios, no exagera tanto como pasa con Robo de Identidad o con Tammy, que son películas que sí, terminas hasta odiando el trabajo que hace Melissa McCarthy, pero no es tanto por la actriz misma, sino por el director que moldea esas actuaciones para que funcionen bien, ¿no? Y vemos en el personaje de Melissa McCarthy un buen trabajo de esta forma de Paul Feig de hacer un personaje que llame al feminismo, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Esta mujer tiene poder, esta mujer tiene habilidades que no ha explotado porque se siente inferior, y cuando de pronto descubre esa superioridad que puede tener con tanto con buenos como con los buenos como con los malos, dices, ¡ay, caramba! No, esta mujer sí es de respeto, ¿no? Y vemos una película que de pronto tiene un mensaje feminista bastante fuerte, y seguramente a los más machos van a decir, ¡no! ¿Cómo es posible que pase esto? No, esa película es muy irreal. Pero cuando lo vemos con esos ojos de decir, no, es que también las mujeres tienen que tener el potencial, ves que la película funciona y sientes que la magia, sientes que sí hace magia la película, y mucho clic con las interacciones entre las actrices, ¿no? Con Rose Byrne, a esta actriz que la vimos como Mayra, como el interés amoroso de Charles Xavier en Días de un Futuro Pasado, no, perdón, en X-Men Primera Generación, vemos una interacción muy buena porque Rose Byrne es la villana de la película, y como la villana de una película de espías, pues la vamos a ver elegante, formal, pero cuando empieza a tener la interacción con el personaje de Melissa McCarthy, vamos viendo una evolución que te divierte, ¿no? De ver el clásico duelo, de ver algo que nunca verás en una película de espías, a dos mujeres literalmente insultándose la una a la otra, pero ganándose también esa confianza, ese respeto que a veces se da, ¿no? Como que de pronto, como ese chiste de que de pronto dices, ¡ah, mira qué bonito peinado! ¿Quién te lo hizo? No, pues fulanito, y que de pronto se apartan y dicen, ay, esta tiene un peinado de badajo de escoba, ¡ah! No, acá de pronto vemos esos chistes más de una forma más directa y te terminas riendo de todo lo que hacen las dos, porque hacen realmente click. Y también con Miranda Hart, que hace el papel de una gente que es amiga del personaje de McCarthy, que en una escena es increíble ver las expresiones faciales que hace, y de pronto con las puras expresiones ya te estás riendo, ¿no? Aquí vemos un buen trabajo de actoral entre las mujeres. Con los hombres no se da lo mismo, y de hecho, si ustedes piensan ir a ver la película por Jude Law y por Jason Statham, pueden salir hasta decepcionados, ¿no? Jude Law pues es un personaje que pues es básicamente un adorno que aparece en varios momentos de la película y ya, ¿no? Statham es el que sí se roba su personaje. Aquí no lo vemos como el clásico personaje de acción que vemos en Los Indestructibles o en otras películas en donde él aparece, sino como un personaje que es patético, que es fanfarrón, es un macho, y que de pronto llega a tener una escena como que nos hace recordar un poco a Monty Python o incluso a los Chuck Norris facts, de decir, no, es que yo soy capaz de volar un helicóptero con un encendedor puesto en una mecha de plástico que, como ustedes saben, no pasa el fuego, mientras mi familia está rogándome y suplicándome porque lo lleve al cine más tarde, ¿no? Cosas por el estilo, ¿no? Si ustedes creen que la película se va a centrar en la acción de estos dos actores, se van a decepcionar, pero si ustedes se centran en que Statham también tiene su tono, sus momentos de comedia, pues así que van a salir satisfechos, ¿no? La historia pues es una parodia de las películas de espías, especialmente de las de James Bond, aunque no cae tanto en la elegancia que trae Kingsman, por ejemplo, y además de que Kingsman lo que lo hace disfrutable es ese toque de meterle ese toque juvenil y esa violencia que trae esa película. Acá pues sí hay violencia, por supuesto, sí hay algunos momentos en donde va a estar bastante violenta, pero aquí el asunto es de que es mucha más parodia esta película que otras películas del género, ¿no? Aquí vas a ver más de la comedia física de Melissa McCarthy, muchos tonos de feminismo, de femineidad, que hacen que la película, pues, digamos que es una mujer James Bond, aunque quitando esos toques de machismo que traen las películas de James Bond. O sea que vamos a ver esos elementos que hacen este elemento femenino que hace que de pronto digamos, ¿qué pasaría si Moni Penny tomara el lugar de James Bond en sus misiones, ¿no? Lo cierto es de que esto hace que para mí, yo digo, pues, lo vamos a platicar al final de las reseñas, que esta película haga junto con Kingsman un gran comienzo para las comedias las películas de espías de este año, ¿no? Y aún nos faltan tres. Aún nos faltan tres películas, ahí Nación Secreta, Puente de Espías y 007 Spectro, y dices, ay caramba, parece que el cine de espías va a tener un gran año, porque digo, esta película, a pesar de que no es la gran película, digo, o sea, tampoco llega a la altura de Kingsman, sí podemos decir que esta película te va a dejar... vas a salir satisfecho, vas a salir contento, te vas a salir con algunas risas, aunque eso sí, les advierto, no es una cinta familiar, las interacciones entre algunos actores tienen muchísimas majaderías, muchísimas palabras altisonantes, e incluso hay algunas tomas que sí van a hacer que tapen los ojos de los niños, porque sí vas a sentir hasta que hasta los ojos te sangran de decir, ¿qué vi? ¿Qué acabo de ver? ¡Ah! Es como el caso de Kingsman, que su clasificación era superior a la permitida, pero pues aún así llevaban a los niños, y cuando salían esas escenas, pues ya las mamás o papás sí, apurados para taparles los ojos a los niños. De pronto dices, ¡ah, con razón es B15, ¿no? Aunque eso sí, pobre de la gente que hizo el doblaje, realmente debe haber sufrido con tantas majaderías que tuvo que traducir, ¿no? De hecho, sí hay una versión doblada al español. Finalmente, pues, ¿qué les puedo decir? Spy es una buena película, y yo pienso que Paul Feig, a quien le dio el proyecto de Cazafantasmas 3, bueno, del reboot de Cazafantasmas, que va a tener a Melissa McCarthy, yo lo veía con desconfianza, pero ahora créanme, siento que si van a hacer Cazafantasmas con el mismo tono que vi esta película, va a salir una película bastante entretenida, aunque obviamente no le va a llegar a la altura de las películas originales. Es claro que es difícil igualar a un clásico, pero siento que la película está en buenas manos. Ojalá no me arrepienta de decir esto, ¿no? Un 7.5 esta película, y la verdad es de que si tienen chance, véanla. No sé qué opinan los demás. Suena a buena recomendación para ir a checarla en el fin de semana y pues igual preparándonos para lo que se viene dentro de un par de semanas. Bueno, de esta y luego dentro de la que sigue, que sí. Ya vamos a estar echando kamehamehas. Los gorditos también rolean. Yeah. Sí. ¿Dónde que el reset está lleno? ¿Marco? Así que, ¿dónde que el reset está lleno de gorditos? Nos sentimos calmados, identificados. Por cierto, un saludo a los tres gordos calmados, bastardos. Calmados. No, al piedrazo de una vez. Sí. No, se les aprecia. Yo lo que iba a comentar de esta película es de que hubo sentimientos encontrados, según lo que yo estuve leyendo, porque no la he podido ver todavía. Sí tengo ganas de verla, pero no la vi este fin de semana. Hubo sentimientos encontrados acerca de la película. Oops. De entrada. Upsi. Parece que un espía Christian. Acabó con Christian. Ahorita a ver si. A ver, si te puedes repetir, Christian, puedes repetir lo que dijiste, porque parece que un espía se interrumpió esa comunicación. Va. Que decía que es una cochinada, o sea, es algo terrible el hecho de que le pusieran el nombre de Spy, una espía despistada. O sea, ese es el peor nombre que se le puede poner, porque de entrada lo ves y no quieres entrar a ver una película que se llame así, ¿no? Ya te imaginas una cochinada, cuando realmente creo que tiene secuencias de comedia bastante, bastante buenas, ¿no? Al contrario de lo que tú dices, lo que yo he leído es de que Jason Statham funciona muy bien, o sea, su personaje es muy bueno, sale totalmente del contexto de cómo lo conocemos, pero lo hace de manera muy, muy, muy buena, muy divertida, y aparte, pues sí le queda. Otra, Melissa McCarthy, creo que tiene buenas puntadas. Qué bueno que no abuse de la cuestión del sobrepeso, porque ya, o sea, sí está padre la primera vez que lo ves, es como ver Ted. O sea, ver Ted y te ríes, pero ya Ted 2 dices, no, qué porquería. Entonces, espero que no sea así, o por lo que platicas no es así. La parte de que una mujer espía que tenga sobrepeso pueda, digamos, lucir en una película así me parece maravilloso, o sea, me parece encantador. Y la verdad es que sí, o sea, teniendo una cartelera tan limitada que hasta el próximo jueves. La verdad es que es una buena opción para ir al cine, o sea, para divertirse, apagar un rato tu cerebro y divertirte. Sí, creo que exactamente, ese es el punto, ¿no? De hecho, no quería decir que Statham hubiera estado mal, simplemente que el público no espere ver al Statham de Los Indestructibles o al Statham de Crank, o sea, al hombre de acción, simplemente que de pronto vean un Statham que no es el precisamente un personaje tan importante en la película, porque realmente aquí el asunto es el girl power, ¿no? Que trae la película, ¿no? Sí, sí aparece de pronto haciendo algo de acción, pero no es así que digas tú, ¡wow! No, aquí más bien te diviertes viendo lo que Statham intentando ser el superespía, ¿no? Que eso es lo que nos divierte al verlo. ¿Hay algún otro comentario? Bueno. Una cosa sí, cierto, no. Los gags son bastante buenos, así que chéquenlos. La verdad es que sí, no me quise meter mucho con los gags para no soltar spoilers, pero vaya, cuando manejan un gag, vaya que el director sabe explotarlo muy bien, ¿eh? O sea, mis respetos con esa parte. Bueno, ya dejamos en paz esta película y vamos pasándonos a la segunda. Emanuel nos va a platicar de una película que se llama Spare Parts, mejor conocida en México como Los Inventores, así que pues platícanos de esta película, Emanuel. Ok, chicos, ¿ustedes recuerdan esa época en los 90 que donde en cable pasaban muchas esas películas de superación escolar de gente hispana en Estados Unidos? ¿Recuerdan esas clásicas películas donde el profesor era el ejemplo que los enseñaba a ser mejor y a superarse la vida? Exacto. Entonces, esta película va por esa línea. Pero la diferencia de ello es que esto es real. Esta película está basada en una historia muy, muy divertida, a la vez muy seria en la temática de lo que es los inmigrantes en Estados Unidos, y a la vez una manera de mostrar el cómo superarse, el cómo dejar atrás todos esos clichés de por ser una persona indocumentada te pueden limitar a hacer cosas, ¿no? De que puedes llegar en cualquier segundo, pueden aparecer gente y te pueden deportar. Entonces, la cinta nos habla sobre un grupo de chicos que terminan entrando en un concurso de robótica. Son unos chicos de una escuela comunitaria que se dedica que es exclusivamente para gente, la mayoría de donde la mayoría son gente hispana indocumentados, donde cuenta la directora que en un día pueden estar tranquilamente los estudiantes y al siguiente día desaparecen sus amigos porque ya fueron enviados de regreso a sus países, ¿no? Ya fueron deportados. Entonces, la historia de estos chicos es que entran a un concurso de robótica donde prefieren entrar a competir contra las universidades porque no se sienten lo suficientemente fuertes para lograr su cometido, ¿no? No quieren ser como que la última escuela que termine en último lugar junto con los de secundaria. Y resulta que logran algo imposible los chicos, que ni siquiera ellos estaban, que ganaron un concurso a universidades que realmente que se gastaron un dineral en su proyecto. Ok, la cinta está completa, como es hispana, está totalmente llena de la mayor parte de los actores, son gente que habla un poco de español, la mayor parte de español y otros en inglés, en especial lo que es George López, que se le sale su español muy pocho todavía, que hace el papel de Freddie Cameron, Marisa Tomei, que él hace de una profesora muy linda, que como que le dio ese toque de la profesora linda estadounidense. Y algo muy, muy raro de ver ahí fue, bueno, no tanto raro, más bien como que inesperado verlo en ese tipo de papel, fue a la señora Jamie Lee Curtis como la directora Karen Lowry. Y en cuanto al papel de los cuatro chicos que interpretan a estos héroes, sí, héroes, señores, porque gracias a ellos podemos decir que se creó se trabajó en una ley que por la que se está peleando mucho en Estados Unidos, que se llama la ley DREAM, que es lo del apoyo a la gente hispanoamérica que lleva bastante tiempo viviendo en Estados Unidos, pero que tienen ese interés de ser parte de la sociedad de Estados Unidos, de hacer todo como cualquier persona en Estados Unidos, de formar parte de por así que tener esa nacionalidad, ¿no? Y es un ejemplo que aprovechan con estos cuatro chicos para poder fomentar el apoyo en el Congreso de esta ley. Los papeles que en el que interpretan los chicos, aparece un chico de, no sé si conozcan una serie que se llama Big Time Rush o como va en la de Nickelodeon. Aparece este Carlos Benavega como Oscar Vázquez, que es la base de toda la creación de toda esta historia, porque este chico resulta que tiene muchas ganas de entrar a la milicia, pero no tiene su papel para poder entrar. Entonces, él es el que fomenta a que sus compañeros lo apoyen a entrar al concurso de la construcción de esta nave, donde está auspiciado por la NASA y por el ejército de Estados Unidos. Y él cree que es la mejor forma de acercarse un paso a poder entrar a la milicia. Realmente el papel que interpretan todos es muy, pero muy, muy bueno. Los chicos, a pesar de que todos son latinos, que lo que es Carlos, José Julián, David del Río y Oscar Javier Gutiérrez, lo hacen impecable, señores. Yo sé, ustedes saben que es muy difícil poner actores latinos, un poquito hispanos, y que te ponga, y que escuchas muy, muy, muy, su inglés como que muy, no muy fino, ¿no? No muy, muy raro, no, muy, muy latina, como con toques latinos, muy pocho, ¿no? Pero lo hacen de una manera muy decente, y de hecho ni siquiera te percatas de repente que son latinos, que son gente hispana. Entonces, todo el papel que en el que realizan ellos es unos chicos de universidad que son pobres, no, su familia, la mayor parte de su familia todos son indocumentados, o sea, tienen que ganarse la vida, reciben bullying, todo ese tipo de cosas, ¿no? En lo que es el trabajo de fotografía, de toma de cámaras, todo es muy, muy bien hecho. Ahora sí que no hay nada de qué quejarse, porque pues, realmente se muestra ese trabajo decente de que puede hacer un camarógrafo. Y aparte la fotografía en el aspecto de mostrar todo lo que es la escuela, las casas, los hogares de cada uno de ellos, en cómo viven y en cómo sobreviven, le da un toque dramático a la cinta, ¿no? Te además de que te termina entrando, te hace llorar, te puede llegar a hacer llorar un poco todo lo que sufrieron estos chicos por, pues ahora sí que lograr este cometido, ¿no? Algo que ellos ni siquiera esperaban. En la música, que creen, realmente creo que fue la peor de las cosas que le integraron. Mucho del soundtrack no queda. Suena como que muy forzado. Solamente hay una, en la parte final queda perfecto el track que pusieron. Y en la parte de la cinta, cuando están en el concurso ellos de que están mostrando cómo entra, cómo ponen su robot a nadar, bueno, o sea, a bucear, el trabajo del track ahí en toda esa transición quedó perfecta, quedó muy, muy bien hecho. A mí me agradó mucho ese track, de hecho lo sigo buscando, no lo encuentro todavía, pero quedó muy, muy perfecto, ¿no? Ahora, si se la recomiendo, sí, yo creo que sí deberían ir a verla, porque es fundamental que todos conozcamos la situación por la que pasan muchísima gente en Estados Unidos, porque si saben ustedes que la mayor parte de todo lo que hace que Estados Unidos se mueva, la economía y que todo, que tenga que tenga una economía grande, es esto, la gente latina, hispana también, la gente hispana en especial. Porque todos ellos son los que fomentan el que simplemente van a trabajar, señores. No van a hacer más que otra cosa, van a buscar una mejor vida. Y es lamentable que todavía se tenga esa mentalidad de la gente de Estados Unidos de limitarlos. De hecho, hay una parte en la película donde un compañero le pregunta al otro chico el por qué quiere entrar a la milicia, si sabe perfectamente que ahí no los quieren, allá no los quieren. Entonces es muy... Si realmente si te entra, si te llega ese sentimiento de todo lo que tienen que soportar y por sobrevivir allá en Estados Unidos, y el cómo este concurso les cambió la vida a los cuatro, además de que el principal, que es el chico que hace de Oscar Vázquez, que de hecho cuando se graduó de la universidad, porque gracias al concurso les dieron becas, tuvo reconocimiento por parte del presidente Obama que estuvo en la ceremonia. Bueno, pues así que básicamente esta es la película que nos platicas, ¿sabes? Así que la de esta de los inventores se ve bastante interesante. Yo digo que pues ahora sí que estas películas de Feeling Good, que pues sí han llegado a borbotones en los últimos meses. Digo, no platicamos de McFarlane, pero yo siento que tiene la más o menos la matemática, aunque aquí en lugar de crear robots, pues son gente que corre en campo traviesa. Y por cierto, ahorita que decías con ganas, yo mencioné Con Ganas de Triunfar, también es una película basada en hechos reales, ¿eh? De esta película de Edward James Olmos. Digo, estas películas de superación siempre agarran historias reales de latinos, y de hecho creo que ya viene otra que, si no me equivoco, se anda haciendo el próximo año, una donde va a salir Demian Bichir, que va a hablar sobre los lowriders, de cómo estos mecánicos lograron sobresalir en un mercado en donde pues a fuerzas tenían que utilizar vehículos bajitos y hacerlos que se levanten para que las migra no fuera a detectarlos, ¿no? Bueno, muchas películas al respecto de los chicanos que pues así que están generando, bueno, siguen manteniendo esa tendencia a decir, aquí estamos y nosotros somos capaces de hacer cualquier cosa, que cualquier reto que los americanos nos pongan los podemos superar, ¿no? Bueno, vámonos a la tercera película de la noche. Tenemos a esta película se llama La Persecución, y aquí el buen abuelo creo que nos la va a platicar. Bueno, La Persecución, nombre original Beyond the Reach, que fue estrenado en este año y que esperaba yo mucho, ¿no? Porque se encuentra ahí Michael Douglas, ¿no? El caso es que, oh my God, ¿cómo puedo empezar? Es una historia en la que un muchacho es ocupado como guía en el desierto de Mojave por un riquillo que se llama Madec, interpretado por Michael Douglas. El muchacho se llama Ben, ¿no? Es interpretado por Jeremy Irving. Y pues bueno, están en la casa del Cimarrón, fuera de temporada, pero al parecer tiene sus influencias este empresario llamado Madec, ¿no? Aparte se ve que es un hombre con mucho poder económico, ¿no? El caso es que se van a la casa del Cimarrón y por un descuido precisamente de este empresario que se cree, digamos, uno de los mejores cazadores del mundo y que lo único que le haría falta pues, sería tener esa presa. Pues en vez de darle a un cimarrón, mata a un hombre. Y de ahí se comienzan a desarrollar una serie de eventos que terminan en una persecución en contra de Ben, ¿no? Y Madec se convierte en el villano. Esta es una de las partes más chocantes de todo el guión, ¿no? Porque un personaje que sí se siente medio detestable, porque es el clásico riquillo que fanfarronea de todo, pero que no lo ves como un villano, como una persona que sea capaz de matar o de intentar llevar hacia la muerte a otra persona. Y de pronto se transforma ante el hecho de un asesinato accidental, y pues quiere llevar a la muerte a este otro personaje para pues tratar de que esto no llegue a los medios y de que pues no se le caigan sus negocios, ¿no? El problema viene durante todo el desarrollo de esta historia, que se siente en muchas partes muy inconexo y muy falto de justificación, porque los personajes son súper estereotipados, o sea, el malo y el bueno, el David y el Goliat, ustedes saben. Y dentro de todo esto hay solamente un puñado de actores adicionales que realmente no participan mucho en la película. Por ejemplo, está también Laina, ¿no? Este personaje interpretado por Hannah Mangan Lawrence, que es la novia de Ben, ¿no? Que se tiene que ir a estudiar a una universidad y pues ahí no entiendes cómo conecta, ¿no? Porque conecta al final, pero el final es tan malo y tan cliché que la verdad no te lo crees. Hay escenas realmente inverosímiles. El hecho de ver al villano que persigue a su presa hasta el fin del mundo, pues es como ya muy trillado, muy difícil de creer, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta que si es un hombre con tantos medios económicos, en la película podría haber dejado a esa persona ahí en el desierto, ¿no? Y que no se supiera nada. Finalmente se encontraban al parecer a 80 millas, entonces era muy difícil que sobreviviera. Y bueno, yo creo que lo mejor de la película ha sido la fotografía, pero porque sí nos muestran unos escenarios realmente hermosos del desierto de Mojave. Corrió a cargo de Russell Camp Carpenter. Y bueno, la música tampoco estuvo tan mal, la verdad tuvo buenos arreglos musicales por parte de Deacon Hinchcliffe, ¿no? Y en cuanto a la actuación de Michael Douglas, yo la veo como difícil de creer, ¿no? Por la característica de este villano, pero evidentemente tiene que ver con la construcción del personaje dentro del guión, ¿no? Y yo creo que él hizo lo mejor que pudo. Esta película, lamentablemente, pues no ha tenido suerte en Estados Unidos y creo que tampoco la va a tener aquí. Yo sí, lamentablemente, le estaría otorgando un 4 de calificación y creo que ha sido la calificación más baja que he ofrecido en Reset. Creo que la película tiene tan poco que platicarse que hasta podemos decir que es una de las reseñas más cortas que he escuchado del abuelo, para que se den idea de lo mala que está la película. Definitivamente, cuando no hay mucho que decir, la película realmente no merece ni mención. O puede merecer una reseña larga, pero llena de mentadas, ¿no? Como la que tuve la semana pasada con el Club de los Incomprendidos, ¿no? Pero sí, parece que es la Sí. Es que mira, hay escenas que son muy puntuales. Hay escenas que son muy puntuales, que son interesantes. Sobre todo en la huida de este personaje. Pero están tan inconexas entre sí, sobre todo la razón esta de, ¿cómo decirte?, de escapar, ¿no? Y de que el rico juegue al gato y al ratón. En eso, ¿no? Este escenario, al coyote y al que no te la crees, ¿no? Casi, casi. La verdad. Sí, eso fue lo que de pronto sí me quedé pensando. Exactamente. O sea, que en el desierto y de una persecución, que de pronto ves al malo perseguirlo hasta el fin del mundo y dices, no, pues ahí está el coyote y el correcamino. Lo único que faltó fue que hubiera una escena chistosa y pues, lamentablemente creo que no la hubo. Y la película, pues sí, mala. Y fíjate que me dio tristeza porque yo admiro a Michael Douglas, ¿no? Yo vi la película Wall Street, me encantó su personaje, fue ganador del Oscar, hizo muy buen trabajo en esa película y en otras tantas, ¿no? Pero sobre todo en esa que le mereció el Oscar, fue una gran actuación y lamentablemente aquí lo vemos ya muy lejos de ese esplendor aparte, que dio pues, en los años 80. De aquel cáncer que casi le terminó con su garganta y que le pudo haber impedido a seguir actuando, ¿no? Pero pues, así que el regreso ha sido muy complicado para el señor Douglas, definitivamente. Bueno, si no hay más que comentar de esta película, pues yo creo que con eso cerramos las reseñas. Y vámonos pasándonos a nuestro tema de la semana que me inspiró la película de Spy, que la verdad es de que este año ya llevamos dos películas de espías, si no me equivoco, que son Spy y Kingsman, el servicio secreto, y parece que este año parece que va a ser que muchos decían, no, es que este es el año en donde Disney va a triunfar de manera rasante con sus franquicias, y yo pienso que ahorita lo que está ahorita pegando muchísimo es el cine de espías. Por alguna extraña razón, tenemos todavía, bueno, no sé si haya habido otra película de espías hasta hoy que estábamos platicando, pero vienen 6 películas más sobre espionaje o sobre conflictos internacionales que parece que van a armar un año, redondear un año que parece prometer para las cintas de espionaje y de agentes secretos, ¿no? Digo, el caso de Kingsman, pues ya lo platicamos todos, es una película que hace un buen homenaje a las historias de espías británicos, aunque aquí en México la hayan mochado de una manera bastante cruel y todavía van a vender el Blu-ray con esa versión mocha. De hecho, si uno va a Mix Up, perdón por el gol, vas a encontrar la versión que salió en el cine y la versión que salió en Estados Unidos, que hasta tiene la etiqueta de sin cortes y sin cortes, que dices, ¿por qué en México no la pudieron vender así? Digo, ok, quítale la banda sonora, quítale la traducción al español. Total, una escena que, la escena que cortan es la escena donde se arma una balacera en un templo y dices, ¡ah! Odio a Fox que porque hayan hecho eso, ¿eh? Los odio por eso. Pero es que ni siquiera, es que eso ya es tema más completo, pero ni siquiera es una escena que realmente valía la pena censurar. O sea, la escena era clave, de entrada era clave para la película, de entrada, y luego el hecho de por qué la censuraron es una ridiculez. O sea, sí tienes otras escenas más fuertes en otras películas y tienes sexo explícito y miembros así al aire y todo, y resulta que una escena de acción un poco gore, porque sí, obviamente sí estaba gore, pero una escena de acción gore en una iglesia sí causa terror, sí. Ay, causa no, miedo la... y por eso la censura es que la triste. Voy a salir que Fox es una invocación al diablo porque pusieron una matanza en un templo, ¿no? Dices, ay, por favor. Ahí por... Sí, sí, no, pues es que... No andes dando ideas, no andes dando ideas. Las instituciones de verdad. No, igual como la escena de la película en la que ya está en la iglesia extremista, ya cuando da su explicación para irse de ahí. Bueno, pero en todo caso Kingsman es una película bastante buena y que empezó muy bien el año de los espías. Ya platicamos de Spy, que la verdad es de que, ok, es una película con un tono, es ver James Bond del punto de vista de una mujer y funciona y te diviertes, ¿no? Y también tiene sus momentos violentos y tiene algunas escenas de ¡ay, mis ojos! Y fíjate, no la censuraron. Y dices tú, ¿cómo es posible que a Spicy le hayan permitido hasta esas escenas de ¡ay, mis ojos! Que, y a Kingsman no le hayan permitido una matadera en un templo, en fin. Pero vienen, bueno, no sé, hasta este punto yo creo que va muy bien el género, ¿no? Yo creo que Kingsman, y yo sigo muy aferrado con Kingsman, porque desde que pude platicar un poquito de ella... Me pareció que iba a ser una de las mejores películas del año. O sea, independientemente de que tengamos los grandes blockbusters que van a entrar durísimo, creo que Kingsman para el género es grande y va a quedar como película de cool género de espía. ¿Quién le tocó recibir Kingsman? Que a mí, ¿verdad? ¿Cómo? ¿A quién le tocó reseñar Kingsman? Yo creo que a mí, bueno, ¿verdad? El caso es que la vimos toda. Creo que el caso es que la vimos todos. No importa, a estas alturas no hay, no. A lo que me refiero es de que cuando pudimos comentar de ella entre todos, yo creo que generó grandes expectativas desde antes. No sabíamos qué iba a traer. Y sí me parece una de esas películas de culto que va a quedar para el género de espías como grande, ¿no? Y para que saliera en este año, digo, obviamente vamos a tener al 007, vamos a tener a Misión Imposible, de entrada las más fuertes, pero creo que Kingsman debería tener por ahí su lugar muy bien posicionado en este género, ¿no? Y más porque tenía todo lo clásico. De hecho, hasta estas esencias acerca, o bueno, estas referencias acerca del cine del 007, de Jason Bourne y de todos estos grandes espías, las tiene, ¿no? De entrada, y ruda y divertida y sangrienta. Está, más no, sexy una que 50 maravilla. Sombras de Grey en momentos, ¿eh? y en Estados Unidos las estrenaron el mismo fin de semana, las dos cintas. Obviamente ganó 50 Sombras de Grey y eso fue una gran injusticia, pero cuando de pronto te pones a ver las dos películas dices, no, Kingsman resultó más sexy en momentos. En fin, así es. Pero vienen las otras seis películas. De hecho, creo que ya para la próxima semana, la próxima semana, digo, para el fin de semana de, no la de Jurassic, Mundo Jurásico, sino la de Dragon Ball intensamente, llega The Gunman, que es protagonizada por Sean Penn. Esta película no siento que vaya a tener el nivel de las otras dos películas, pero bueno, ahí seguimos con estas historias de agentes secretos, balaceras, intrigas. Ya lo iremos platicando conforme vaya saliendo esta película de Sean Penn, que bueno, parece que las críticas no han sido tan buenas con esta película, pero sigue manteniendo la lista, ¿no? Sí, Sí, y igual como que van por ciclos o coincidencias, que en determinados años coinciden películas de espías, otras de dinosaurios, dragones, y pues ya también tuvimos películas de magos, ¿no? Precisamente con Harry Potter, pero sí, con la del ilusionista y la de este Hugh Jackman. Peliculones los dos, ¿eh? Prestige. Sí, de hecho, una vez sí me dejaron con la duda, ¿cuál te gustó más, el ilusionista o The Prestige? Y yo, ay, caramba, es que ambas historias fueron muy bien contadas. Sí. Uh-huh. Sí, y ambas con cada una sacó muy un poco de la chistera que te sorprende, ¿no? Y ya lo platicamos, volviendo al tema de los agentes secretos y los espías. En julio llega Misión Imposible de Nación Secreta, que pues ahora sí que ya vimos el tráiler y todo el mundo. Yo creo que este va a ser uno de los hitazos inesperados de julio, porque yo no sentía en un inicio que fuese un éxito, pero ya con los dos tráilers ya siento que hasta le puede tumbar mucha audiencia a la película del Hombre Hormiga, ¿eh? No, se ve, o sea, realmente se ve que puede dar la sorpresa, porque, digo, no conocemos qué viene realmente con el Hombre Hormiga. Yo pienso que va a venir bien la película, ¿por qué? Porque tiene la libertad de un personaje que no está tan, o que no es tan canónico para el cine de superhéroes, ¿no? Pero yo creo que el 007 va a generar más impacto, y no vayan pensando por ahí que le va a tumbar la taquilla al Hombre Hormiga. Yo estoy casi completamente seguro. Aparte, todo lo que ya platicamos antes, ¿no? La música que van a poner, las actuaciones que tiene, Tom Cruise todavía funcionando bien, Simon Pegg, y, o sea, todo como que sí se junta para que sea una gran película de espías con otra temática, ¿no? Más ligera y más emocionante. Bueno, va a ser de esas películas que van a solapar muy alternativas para visualizar, ¿no? Ahora sí que no se van a poder quejar de qué van a ver. Digo, van a poder ver las dos en un día, y eso sería muy bueno, porque no se van a sentir cansados, van a disfrutar el día, que es lo mejor. Después vienen dos películas que seguramente a lo mejor hasta pueden pasar de largo, uno nunca sabe, ¿verdad? El caso de la película de Warner Bros., que es El Agente de Cipoll, que está basada en una serie de los 70, que pues yo digo que pues ahora sí vayan a preguntarle a su abuelito o a su papá, digo que si vieron esta serie de televisión de un Napoleón Solo y de un ruso, no me acuerdo cómo se llama el ruso. El caso es de que Armie Hammer y Henry Cavill alternan en esta película, interpretando ahora sí que un espía occidental, o un espía británico y un espía ruso, que pues ahora sí se juntan para evitar que un complot causado por un neonazi pues ponga en problemas al mundo, en una historia que tiene un tono retro, que nos hace recordar a las películas de Roger Moore o a las de Sean Connery, y que pues obviamente pues va a tratarse de basar más en la estructura de lo que fue la serie que en tratar de hacer otra parodia de las películas del 007, ¿no? Es una película que yo pienso que incluso que a lo mejor puede causar éxito, pero pues ahora sí depende mucho de la dirección de Guy Ritchie, que pues bueno, sabemos que viene de dos películas de Sherlock Holmes que a algunos sí les gustó y a otros no los dejó tan convencidos. Entonces ahí sí, no sé, muchachos, ¿qué opinan? Yo creo que sí puede funcionar. O sea, a mí las películas de Sherlock Holmes me parecen bastante buenas, me parecen bastante divertidas. Creo que el personaje está bien planteado. Como que me llama más la atención el próximo Sherlock que viene también. O sea, se pinta para bien, pero bueno, eso será para otra cuestión. Yo creo que de entrada puede funcionar bien, pero yo sigo diciendo que tenemos grandes pilares entre estas películas de espías, y en medio pues quedan como las que no van a... Además, a mí no me preocupa que la gente tanto, de Chipol, pues, ¿no? Obviamente pues vamos a tener a Superman, a Henry Cavill, y todo el mundo pues se va a quedar, bueno, ¿y a qué hora se va a quitar el traje para sacar el traje azul, no? ¿A qué os va a volar? ¿A qué os va a sacar su visión de luces? ¿A qué os va a destruir Londres, no? Porque pues ya sabemos que le encanta destruir ciudades a Superman. No. La dupla del llanero solitario y Superman. No, Dios mío. Bueno, luego la que sigue es Londres ha caído, London has fallen, que pues es la secuela de Olympus has fallen. Que bueno, este no es, ya no es tanto de agentes secretos. Bueno, de hecho sí, es un agente del servicio secreto que pues se une nuevamente fuerzas con el presidente de los Estados Unidos. Y de pronto, ¿qué creen? Ahora, en lugar de que se caiga la Casa Blanca, ahora se va a caer el parlamento británico con el presidente de Estados Unidos y con el primer ministro incluido. Y ahí vamos a andar viendo viendo otra vez al héroe de la película anterior, pues haciendo sus hazañas. Yo siento que esta película hasta puede caer en el miedo de que va a ser una secuela y como segundas partes no son buenas, puede ser hasta de la lista que tengo el churrazo del año, ¿no? A mí me preocupa eso. Ah, no, por favor, yo sí esperaría que estés equivocado porque Morgan Freeman está cayendo mucho en eso. Ya, pues ya también está viejito y que ya logró su Oscar con Golpes del Destino, pero ya no agarra películas buenas, ¿qué le pasa? También ha de ser por lo mismo, ¿no? De que ya no hay tanto tan trabajo tan serio y pues es lo que alcanza a conseguir, ¿no? Igual como que el guión para esta de, bueno, esta serie de Londres y Olympus están más enfocados a la acción que en lo que es básicamente la estrategia de espías. Intrigas, de las intrigas de grupos secretos, de terroristas y bueno. Ajá. Y saber meter bien los giros ya en cuanto se avanza. Lo bueno es de que no coincidió que otro grupo fuera a hacer la... Ya ven que salieron dos películas sobre la matemática de tumbar la Casa Blanca con todo y presidente, y que después salió la de Jamie Foxx con Gerard Butler, y que lo bueno es que no se les ocurrió por hacer otra película, pero que pusieran a Jamie Foxx y a Gerard Butler en Londres, ¿no? Que había sido el colmo. Pero la que sí es de espías y que yo, bueno, esta no la incluimos en las noticias, es Puente de Espías, la nueva producción de Steven Spielberg, que tiene un guión de los hermanos Coen, que dices tú, Dios, ya estás combinando a Steven Spielberg y a los hermanos Coen, y a Tom Hanks en el papel titular, y yo siento que esta es la película más prometedora de la... Bueno, ahora sí, no tanto del hecho de que vaya a ser la mejor película de espías del año, sino una película que puede regresar a Steven Spielberg, ahora sí que a esa racha triunfadora que parece que abandonó ya de hace buen rato, ¿no? Y yo cuando vi el tráiler, sí... Y por las fechas, posiblemente sea una de las películas oscareables. O sea, por la fecha en la que va a estar lanzable, que es o que se va a lanzar en Estados Unidos, por lo menos, que es en octubre, el 16 de octubre, probablemente sea una película oscareable. O sea, ya estamos hablando de algo importante para el cine de este año, ¿no? Y que sea una película de nuevo, de espías, teniendo a Steven Spielberg, teniendo a Tom Hanks. Aparte de que no es la clásica película de espías, aquí no hay glamour, aquí no hay artefactos secretos, simplemente esas intrigas de la Guerra Fría, de decir de que el movimiento equivocado ya provocaste una guerra entre la Unión Soviética y Estados Unidos, del movimiento equivocado ya te volviste un traidor para tu patria, de ese tipo de detalles que te pueden tener al borde del asiento de decir, ¿y ahora qué va a hacer este loco? ¿Qué va a hacer? ¡No! Y siento que a Steven Spielberg le parece que le pueden funcionar estas películas. A veces lo que le falta es un guión adecuado, ¿no? Digo, lo vimos en Múnich, lo vimos, que Múnich es una gran película, pero no todo el mundo la aprecia porque es larga y muy tediosa. Y la otra de Operación Valkyria es cansada. Y Operación Valkyria, que la verdad es que es una película que a mí, en teoría, a mí sí me gustó, pero lo que siento que le falló fue Tom Cruise, ¿no? Irónicamente, ¿no? Pero, sí. Igual como que anda en espera de buenos guiones y ver si agarra algo así interesante que también le llame la atención. No va a tener a John Williams como compositor y eso suena bastante extraño, va a tomar a Thomas Newman. Eso es lo único que de pronto dices, ah, caray, John Williams no va a estar en la banda sonora. Yo creo que a lo mejor Star Wars lo impidió trabajar con él, pero pues uno nunca sabe, ¿no? ¿Y qué dirían de Tom Hanks? ¿Creen que valga la pena ver el papel ahí de él? Digo, porque ya lo hemos visto como un náufrago, ya lo hemos visto como un descifrador de códigos de Da Vinci, ya lo vimos como Forrest Gump, como una persona discapacitada, lo hemos visto como una persona que ha tenido una enfermedad de transmisión sexual. O sea, ¿cómo lo ven ahí como era como un espía? Es que posiblemente estés hablando de uno de los actores más importantes de esta última época del cine, o sea, entonces ha bajado de peso, o sea, de hecho tiene problemas de azúcar así ya cañón por el hecho de bajar y subir tanto de peso, y eso te habla de una dedicación impresionante, ¿no? Y a pesar de que en Captain Phillips la película estaba muy, muy mediocre, la verdad, él funcionaba muy bien, o sea, él estaba bien de ahí, el problema fue el guión de entrada. Pero yo siento que en cada proyecto en donde puede estar, la mayoría de las veces Tom Hanks lo eleva hasta... Oye, si a mí me llamó la atención que este cuate haya sido capaz de levantar un video de una canción pop, haciéndole la fonomímica Sí, o sea, y que está haciendo genial, la fonomónica genial de una canción de Carly Jepsen, y cuando dices, ay, ¿a poco hizo eso? Y cuando ves el video dices, wow, y funciona, que es lo más divertido del asunto, o sea, te entretienes viendo a Tom Hanks, pues, haciendo la fonomímica de una chamaca bueno, ya no es una chamaquita, pero dices, wow, funciona, y vaya, Tom Hanks tiene talento, ahora sí que el asunto es que escoja los proyectos correctos y funciona, cuando escoge los proyectos incorrectos es obvio que va a pasar hasta desapercibido, ¿no? Ahí tiene que Captain Phillips, pues, no le dio la nominación al Oscar porque vemos que el cuate que interpretó al pirata se robó su película, literalmente, ¿no? Casi dijo, yo voy a ganar el Oscar esta vez, y casi lo logra. Y finalmente, pues ahora sí que la película que nos falta mencionar, pues yo creo que ahora sí que no podemos decir que esta es la película de la franquicia reina de las películas de espías, 007 Spectre. Sí, no, definitivamente 007. La que más esperamos todos. Que la verdad, tenemos que decirlo, muchos detalles hacen que esta película tenga muchísimo interés. Primero, pues, que viene precedida de Skyfall, que ya es una de las mejores películas de la franquicia. El hecho de que, pues bueno, se mantiene la fórmula triunfadora de ver aquí a este Sam Mendes, de ver a Daniel Craig nuevamente como James Bond, y obviamente a algunos de los actores que vimos en la película anterior. Y el punto que le aumenta mucho el hype en nuestro país, el hecho de que hayan venido a filmar a la Ciudad de México, ¿no? Lo cual hace que pues todavía la película nos genera aún más interés en ver cómo va a ser el resultado final de esta película, que yo creo que todo mundo sí está esperando de esperar a que Spectre por lo menos pueda, ya no digo igualar, pero por lo menos pueda llegar a ser tan buena como fue Skyfall, ¿no? No, es que viene de entrada con Daniel Craig, que está funcionando como uno de los mejores, o que se va a consolidar como uno de los mejores James Bond de todos los tiempos, y sin duda, o sea, para mí ha hecho un trabajo espectacular. Creo que esta película llega en un punto en donde, o bueno, llegó hace algunos años con Daniel Craig, esta nueva saga, en un punto en donde las películas de espías prácticamente ya no existían, o sea, ya no llamaban la atención, el 007 estuvo a punto de ser extinto para toda la vida, ¿no? Porque Metro-Goldwyn-Mayer ya no iba a tener películas, ellos tenían los derechos. O sea, viene a rescatar una franquicia que posiblemente sea una de las más importantes del cine. De entrada, tomándolo desde ese lado, ¿no? De entrada. Luego, la calidad con la que han hecho las últimas películas me parece una maravilla. Y ver este nuevo James Bond más humano, rudo, no tan modosito, sino más hecho a la antigua, me gusta mucho. Y pues obviamente para todos los que vivimos en México, el hecho de ver la Ciudad de México en todo su esplendor, y seguramente que está retratada de forma maravillosa, pues va a ser ahora sí que, pues, algo extra, bueno, para sí verla. Pues ver ese valor agregado, como dices, de la ciudad, pero además ver al señor cómo realmente se toma su papel tan en serio. O sea, y ustedes saben que en la película se lastimó y siguió trabajando, sí, a pesar de ello, lo operaron y siguió trabajando. Así cinta. Que ver el profesionalismo de Daniel Craig, que así que no se ha rendido, que no se rinda a pesar de lastimarse y todo. Digo, ya es que otros actores se lastiman y se atrasa la producción. Ahí tiene a Johnny Depp, que tiene atrasada la producción de Dead Men, Los Hombres Muertos No Cuentan Historias, por una lesión que tuvo, porque sus perros no fueron admitidos en Australia, por sus broncas con su esposa, y la película se está atrasando bien gacho, ¿eh? Ahora sí que en el caso de Craig, pues ha sido muy profesional en esto, y a mí el único punto que me preocupa de esta película es que es posiblemente la última que vaya a ser la franquicia de Bond con Sony Pictures, y que esto pueda causar que cambie el equipo de producción y se les ocurra de pronto pues cambiar hasta el equipo de actoral, ¿no? Y eso, pues bueno, todavía está en negociaciones Sony de quedarse otro ratito más con la franquicia, pero pues de momento esta va a ser la última película con Sony Pictures, así que aprovechenla. Y pues sí, es de las pocas franquicias buenas que le quedan a Sony, porque pues ya ahorita con su negociación para ceder parte de sus derechos del Hombre Araña, pues ya ahora sí de lo poco rescatable que tengan, pues ya es bueno. Pues ahora sí que depende mucho, sí, pues el guión que traigan con esta película. Pierden Spider-Man, pierde James Bond, nomás le van a quedar los pitufos y lluvia de hamburguesas y ¿qué más? ¿Pixeles? Seguramente si sacan secuelas de Pixeles, pero pues no, yo digo, Sony, ¿sí? Los sorprendentes Pitufos 2, la amenaza de Gargamel. Mucho. Como ustedes notarán, vienen pixeles. Muchas películas de espías, y la verdad es de que el espionaje sí se puso bastante bueno este año, incluso con películas que pueden pelear Óscares, si no por efectos, incluso hasta por mejor película, ¿no? Entonces agárrense, que es un año muy prometedor. Sí, y también el año pasado también tuvimos la de Jack Ryan con Chris Pine, el Capitán Kirk. Esa película como que fue la más malona de la franquicia, digo, creo que nomás Ben Affleck interpretó así de mal a Jack Ryan, pero todavía tenía Morgan Freeman y eso la rescató mucho, y esa explosión en Washington fue formidable, ¿no? Pero fuera de eso, como que sí, Jack Ryan fue demasiada acción y poca actuación, y eso no gustó tanto. Pues sí, nada más les faltó el Enterprise disparando ahí por todos lados. Bueno, ya Chris Pine cree que ya se va a ir a DC Comics dentro de poco. Creo que lo andan confirmando para hacer a Steve Trevor, el galán de la Mujer Maravilla. ¿Quién sabe? Con eso de que Superman tiene a Lois Lane en el universo de Snyder, pues tienen que ponerle novio a la Mujer Maravilla, ¿no? Entonces, pues ahí va, ¿no? Exactamente. Su chico en apuros. Bueno, pues ya con esto ya cerramos nuestra sección de así que el tema de la semana. Y vamos pasándonos a los estrenos, que nomás vamos a tener tres, pero pues con uno van a tener más que suficiente. Y bueno, primero que nada, primero las dos películas que van a estar ahí pues haciendo el acompañamiento. Viene Eco de la Montaña, es un documental que explora la vida de un artista huixárika, huichol, que hizo un mural formidable que está en el Museo del Louvre en Francia, pero que pues él no recibió mucho dinero al respecto. Él vive en la pobreza junto con su comunidad, y entonces decide emprender una peregrinación al mítico pueblo de Wikiruta, y este seguimiento lo va a llevar a cabo un director, que pues hace un documental que pues nos muestra las costumbres de esta comunidad huichola. También tenemos Memorias de Manhattan, una película donde Morgan Freeman y Diane Keaton pues hacen una comedia con tintes de drama, donde una pareja madura va a intentar vender su departamento en busca de algo más adecuado y cómodo, porque ellos ya están con una edad muy avanzada, y el hecho de vender el departamento y de escuchar los comentarios de la gente le va a empezar a hacer reflexionar sobre su pasado, sobre la forma en que se conocieron y cómo pues lograron hacer la pareja que es ahora, ¿no? Como que esta película, no sé, yo siento que esta es la película malona de la semana, pero bueno, no quiero ser malo con Morgan Freeman. Y por último, pues la película que yo creo que todo el mundo pues ha estado esperando, sobre todo aquellos que tienen nostalgia noventera, Mundo Jurásico o Jurassic World, la cual pues tiene a Chris Pratt encabezando este elenco como el encantador de velociraptores. Ya ven cómo sí es Chris Pratt, el encantador de dinosaurios. Vemos que Mundo Jurásico, pues a lo que vemos en el tráiler, es un parque que ya está hecho y derecho, ya tiene visitantes, tiene hotel, restaurantes, todo lo necesario, e incluso en un comercial hasta Dairy Queen tiene. Entonces ocurre de que pues ellos, en el afán de seguir haciendo más atracciones para la gente, crean un experimento genético, el cual se vuelve uno de los mayores peligros para toda la gente que está trabajando o paseándose por Mundo Jurásico. Con decir que hasta videojuego Lego va a tener, que va a salir en las próximas semanas, y que seguramente me va a tocar revisarlo, porque ya saben que yo soy muy fan de Lego. Entonces pues esta es la película que yo creo que todo el mundo vamos a platicar, y que hasta nos va a inspirar un especial la próxima semana, que va a estar sobre todo lo de Parque Jurásico y sus tres secuelas, ¿no? Entonces, pues, pero que curiosamente no voy a estar yo, porque yo voy a estar ahí, pues en la línea del deber, allá en Los Ángeles, California. Ah, pobrecito, sí, sufriendo. Pobrecito el traje. Mayor sufrimiento sí, va a ser el juego del año. Sufres. No puedo decidirlo. Porque al experto en cine lo mandaron a tomar decisiones tan difíciles. Y hasta me dan unos carbones, ¿no? Digo, considerando que estoy cerca del Teatro Coda, capaz si me lo dan. Bueno, en todo caso, yo no voy a estar la próxima semana, precisamente voy a estar con Kike Kabuto allá en el E3. Les prometo que les voy a traer todos los hands-on posibles, y a los muchachos pues les puedo traerles algún souvenir. Pero pues ahora sí que pues Cristian, el abuelo, Emanuel y Marco pues ahí van a estar listísimos pues para platicarles de Mundo Jurásico, y pues esperemos que pues haya un buen productor que no les cause delay en las conversaciones como tuvimos hoy. Bueno, Pero ya quitando este pequeño anuncio parroquial, pues así que comenzamos a despedir el programa. Primero que nada, pues vamos a despedir a la gente que estuvo en el chat interno. Pues primero que nada, despedirnos del abuelo Kraken. Muchísimas gracias, como siempre. Bueno, muchas gracias, gente, y nos vemos la semana así que es. Entra y con bueno, más películas. Aquí del buen Emanuel. No, muchas gracias, chicos, gente que nos escuchó el día de hoy. Espero que les haya gustado el programita, estuvo dinámico, estuvo a gusto. Y pues ahora sí que vamos a extrañar a Traps, pero vamos a hacer un buen trabajo para que no se defraude. Sí, por favor, no lo defraudemos. Número 150, no me vayan a fallar, sobrinos. Y sobrinos, compañeros, perdón. Y también aquí tenemos aquí al buen Cristian. El tío Gamboín. Tío Gamboín. Banda, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Yo me divertí mucho. Ya vieron que el cine de espías también es uno de mis pecados culposos por ahí. Me gusta mucho. Entonces, espero que se hayan divertido igual que nosotros. Nos estamos escuchando la próxima semana. Recuerden que estoy en Twitter como @josuertis_ y voy a estar publicando a más no poder sobre Jurassic World, porque es algo que me emociona muchísimo también. Entonces, bueno, seguimos en contacto, pues, y nos escuchamos muy pronto. Marco Rosas, muchísimas gracias, por supuesto, no es por último y no menos importante, y pues muchas gracias. Pues gracias por habernos acompañado en este Cinemás, estuvo bastante interesante y lleno de espías. Igual no se pierdan mañana el lonchecito que vamos a estar Trapsam y yo, y pues para soltarles un pequeño spoiler, vamos a andar comentando un poco de sí, el más grande evento de videojuegos que ya se avecina. El chocolonche mañana a las 10 de la noche, ahí el Choco y toda la banda y toda la bandita del podcast, ahí vamos a estar platicando algunas cosas sobre precisamente el evento más importante de videojuegos y de uno de los juegos más recientes que pues el Choco tuvo la oportunidad de jugar, ¿no? Ahí por cierto, me habían invitado para el lunch geek, pero pues ya no pude estar, no sé por qué no estuve. Bueno, cosas raras de la vida. Es que no, sí, no sí. Se dio el Choco Lunch los derechos. Es algo así. Nos ignora. Como Fox o Sony, no cedimos los derechos. Ya es como es el Choco Lunch, ¿no? No, ya cuando el Choco ya toma los derechos, pues ya sabes cómo es. Bueno, también les recordamos que tuvimos ayer el flashback y platicaron de Mortal Kombat, así que sí, hubo muchísima sangre con imágenes pixeleadas, pero que fue uno de los juegos más formidables de su generación. Digo, para ese entonces, ya ahorita ya lo vemos y dices, ay, ¿a poco jugué esto? Pero bueno, fue un juegazo en su momento. Y también... Sí, ¿y cómo costaba trabajo sacar los fatalities? Sí. Y también el día de el jueves tenemos el Push Star con el buen Alarjual a las 10:30 de la noche para cerrar la semana. Seguramente también ya va a estar empezando a calentar motores para el E3. Sí, porque ahora sí que la próxima semana vamos a andar ahora sí que literalmente platicando del E3, comiendo E3, desayunando E3, almorzando E3, y casi hasta, bueno, mejor dije, soñando con el E3. Vamos a tener así. Y más que se vienen unos rumores bastante interesantes que ya se empezaron a soltar en estas últimas semanas. Todo el equipo de Reset vamos a estar haciendo una cobertura, pues vamos a hacer la mejor cobertura posible del evento, tanto durante el evento como posterior al evento, porque sí, vamos a tener muchísimos artículos que escribir Kike y yo. Mucha tarea, pero pues, claro, compartirles todas nuestras experiencias. ¿Y qué más les podemos decir? Bueno, vamos a despedirnos de la gente del chat, así que los dejamos ahí. También tenemos ahí que pues Traps, antes le mando un beso tronado a Futuro Hello, que me lo pidió hace rato. Entonces, besos tronados para el futuro. Pero tiene que ser literalmente tronado. Y algo por ahí para que no se le olvide a Medina, no, que nos vaya a escuchar, por favor, no se te olvide, sí, que ya vamos a poder hablar de Dragon Ball. Vete preparando. 151 vamos a hablar de Dragon Ball, eso dadlo por hecho. Bueno. Dragon Ball y tacos al pastor. Bueno, ahí nos vamos despidiendo del chat. Ahí tuvimos en el chat a Chris, a Dios Dinero, a Futuro Hello, a Goku, a Le Submarco y a M Medina. En el chat aquí de 13dmx.reviews/live. Y del lado del Mixler tuvimos también a Giovanni Basulto, a Daniel Darkside, Ahí, por cierto, hijo, ¿cómo sufres, Trap? Sí, voy a sufrir bastante. Sobre todo cuando vaya volando en el avión chiquitito que me va a llevar a Houston. Así que ahí sí voy a andar llorando por las turbulencias. Pero bueno, Dios quiera que todo salga muy bien y que esta cobertura sea formidable, ¿no? Bueno, pues ¿qué otra cosa me queda mencionar? Pues no dejen de conectarse a nuestras redes sociales. Nuestro Twitter es @resedmx, nuestro Facebook es resed.tv y nuestro canal de YouTube también es resedmx. Digo, no se nos olvide que también tenemos nuestro usuario en Google Plus, que es también resedmx, para que estén pendientes de todas las actualizaciones, ¿eh? Así que no se pierdan ni un solo detalle del E3. Vamos a estar ahí todo lo que podamos cubrir. Lo va a estar retransmitiendo en nuestras redes sociales. Y pues, ¿qué más nos queda decir? Pues que este podcast se transmite todos los martes a las 10 de la noche en vivo. Así que llueva, truene, relampague o incluso yo ande en el E3, este podcast se va a seguir transmitiendo. Así que pues, el podcast 150 se va a transmitir a las 10 de la noche como siempre, ¿no? Aquí en resedmx.reviews/live o en nuestro canal de Mixler, que es resedmx, por si no tienen acceso a una computadora. Y pues si no pudieran escuchar este podcast completo, pues lo pueden descargar a través del iVoox o en resedmx.reviews/podcast o en nuestro canal de iTunes de resedmx. Así que pues sí, ahí tenemos todas las maneras para que ustedes puedan seguir, darle seguimiento a nuestro podcast. Y bueno, ya con esto me despido. Este es el podcast número 149 del Cinemás, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos a través de RCDMX. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y les digo que pasen una semana de película. Hasta luego. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de RESET-MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.